by the river bed. That's where we all at. Wonder which way to go. Familiar reality. I wonder which way to go. Vamos hasta Cataluña, donde el rapero Pablo Hassel ha vuelto a ser represaliado. Bueno, como decimos, ya había sido anteriormente represaliado y ahora es detenido nuevamente por los Mossos de Escuadra a la salida de su domicilio en Lleida. Los Mossos no han querido comunicarle el motivo de la detención pese a su insistente. Parece ser que esta detención estaría relacionada con los hechos del pasado día 3 de junio en la Universidad de Lleida, durante un encierro que varios estudiantes llevaban a cabo en este mismo centro. Bueno, parece ser que en este día, tras una rueda de prensa, varios medios de comunicación criminalizaban a los estudiantes y concretamente a Pablo Hassel, acusándoles de haber agredido a varios periodistas. Según fuentes presentes, aquel día en la universidad varios estudiantes les habrían recriminado a los periodistas el hecho de que estuvieran grabando a una chica que no quería ser grabada. Según estas fuentes, habrían procedido a taparles parcialmente las cámaras para resguardar su derecho a la privacidad y se les habría exigido que se retiraran de este lugar. Y a raíz de esto parece ser que se realiza una denuncia que es presentada por los periodistas de TV3, Eric Piñol y Alex Oro. Bueno, así escuchamos ahora de fondo un tema de Pablo Hassel, al borde de la Tercera Guerra Mundial. Y tienes paporros y cubatas, ¿no? Al menos ten claro que mientras cobras una mierda, el Estado invierte muchos millones en guerras imperialistas y eso te afecta, te guste o no. El paso por este mundo desolado no tendría sentido sin luchar para cambiarlo. Por eso, jugándome el pellejo, me involucro. Otros van de comprometidos, obsesionados con el lucro. El rap astuto como la guerrilla urbana, que con pocos medios acosa y daña su poderosa patraña. Nos la suda la selección en la Eurocopa. Son obreras francesas en lucha, lo que nos importa. La vida es muy corta como para no cambiar la historia. Pienso en quién la dio por nosotros cuando todo agobia. Mientras nazis van de man y la fiscalía no acusa, los usarán para matarnos como a Josu Muguruza. En Barcelona otro mantero encerrado por responder a agresiones de la pasma dada a Colau. Les prohíben entrar en el metro, los humillan. No es un ayuntamiento del cambio, es otra pesadilla. al borde de la tercera guerra mundial. Más recortes, más explotación, menos libertad. Vidas rotas en otra época jodida. Cambiar la coca si la rabia se organiza. Al borde de la tercera guerra mundial. Hay poca resistencia, nos hemos de mojar. Joder, qué tiempos tan decadentes. De nosotros depende que todo reviente. Más millones derrochados en otra farsa electoral. 5.000 soldados españoles van con la OTAN a provocar. No perdonamos a Podemos con un genocida en sus listas. Julio Rodríguez, el militar que bombardeó Libia, dejando las manos yihadistas y yanquis saqueando recursos. Otro infierno como en Irak se impuso. Dicen que el comunismo es algo viejo, pasado. Se nota que no están explotados, que tienen un sueldazo. La oligarquía más represión nos jura. Detienen y condenan a prisión por combatir la tortura. Leopoldo López, fascista, golpista, sueldo de USA. Aquí hay presos políticos, aquí la terrible dictadura. Y la rata farlopera de Rivera llorando en Venezuela. Aquí niños sin comer se desmayan en la escuela. El imperialismo trama más guerras de rapiña. De Siria, América Latina, que reciban jarabe vietnamita. Al borde de la tercera guerra mundial. Más recortes, más explotación, menos libertad. Vidas rotas en otra época jodida. Cambiar la toca si la rabia se organiza. Al borde de la tercera guerra mundial. Hay poca resistencia, nos hemos de mojar. Joder, qué tiempos tan decadentes. De nosotros depende que todo reviente. Cuaderno de bitácora. No he dormido en toda la noche, dándole vueltas a lo de siempre. La misma pesadilla. La policía irrumpe en la sala de mandos y me detiene porque soy un farsante. Se descubre que no soy el capitán de la nave, que todo fue un error, un engaño. Me quitan la placa, me degradan, me humillan. La tripulación se ríe de mí a carcajadas. ¿Será verdad? ¿Será ese mi destino? ¿Me espera el más absoluto de los bochornos? ¿Qué sería lo peor? Siento que me espera algo mucho más humillante. ¿Cuál es la situación más ridícula? ¿Qué broma absurda y desquiciante me depara el destino? ¿Por qué la vida me parece una farsa sin sentido, contada por un idiota, llena de ruido y de furia? Presiento que algo horrible va a ocurrir. Y nos vamos hasta Oaxaca, México, donde los enfrentamientos entre policías y maestros dejan a 6 muertos y más de 94 heridos. Tras el grito, el maestro aguanta, el pueblo se levanta. Este, como decimos, era el grito que se escuchaba repetidamente en Asunción, Nochitlán, en Oaxaca, en la capital de este estado, donde pobladores de varias localidades acudían al llamado de auxilio de profesores de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Gritos de socorro que ni los disparos efectuados por elementos policíacos pudieron acallar. Bueno, así desde tempranas horas, policías estatales y federales se dirigían a Asunción, ubicado a una hora de la ciudad de Oaxaca, con el objetivo de desalojar el bloqueo que los profesores mantenían en la autopista de México a Oaxaca. Bueno, minutos después, los maestros regresaban y alrededor de las 10:30 de la mañana comenzó una refriega en la que hubo disparos de armas de fuego que de manera intermitente y en la que los docentes lograban replegar hasta en 3 ocasiones a los agentes. El enfrentamiento se prolongaba hasta después de las 3 de la tarde. No, después de esto, los gendarmes se parapetaban en una vulcanizadora para accionar sus pistolas y rifles de asalto. Aunque caían heridas varias personas, los docentes y pobladores que los apoyaban no cedían un ápice de terreno a los policías. Bueno, también se realizaba alguna refriega en la que eran quemados varios vehículos, tanto de pasajeros como de empresas o particulares. Se prolongó hasta después de las 3, cuando los pobladores lograban hacer retroceder a los policías, quienes optaban por retirarse hacia la capital del estado, y fue declarada la victoria al impedir el ingreso de la policía en esta zona. Bueno, mientras ocurría esto, otro convoy de la Policía Federal precedía avanzar por la autopista a la altura de San Pablo Huicho, con la finalidad de llegar a esta comunidad para ayudar a los policías que se retiraban. Por otro lado, algunos habitantes de la ciudad alertaban a los profesores de la intención de los policías, por lo que pobladores de los pueblos de alrededor levantaban una barricada en este lugar y un nuevo enfrentamiento se producía en este sitio. Solamente con el uso de uno de los helicópteros de la Policía Federal fue que lograron dispersar por un corto lapso a los manifestantes. El tiempo fue suficiente para que policías provenientes de Nochixtlán se les unieran y retomaran juntos la capital del estado para intentar un tercer desalojo. Bueno, después se lanzaban decenas de cartuchos de gas lacrimógeno, dos helicópteros sobrevolaban la zona. En respuesta, los mentores quemaban algunas unidades retenidas y se defendían con el uso de cohetes, armas que también se utilizaban por los uniformados. Bueno, después de esto continuaban los altercados y asesinaban, entre otras personas, a un reportero, a Edio Ramos Zárate, reportero del diario Regional El Sur, que se edita en la región del Istmo de Tehuantepec. Parece ser que fue ejecutado a balazos la tarde de ayer, como decimos, en el crucero de la ciudad de Yucatán, junto con otras personas. Bueno, así como decimos, este periodista sufría disparos en la cabeza que de inmediato ocasionaban su muerte, mientras que la otra persona fallecía cuando la trasladaban al hospital civil. Bueno, así como decimos, en resumen, estos altercados dejan a 6 muertos y a más de 94 heridos. señor presidente, con todos los respetos, pero le tengo que decir que esto es una canallada. Bueno, bueno, tampoco hay que tomárselo así. ¿Y cómo quiere que me lo tome? Que aquí pone que me van a juzgar. Lo siento. Yo quería habérselo dicho antes de que le llegara el papel. Pero con tanto lío, se me pasó. Yo he hecho todo lo que he podido para quitarle hierro al asunto. Pero es que llevan ustedes mucho tiempo ahí arriba sin hacer nada. Eso sí que no se lo consiento. Que aquí está todo el mundo dándolo todo por la misión. Estarán dándolo todo, pero el caso es que no han conseguido nada. Y la gente se queja. Y la oposición encima, que si esto, que si aquello. Claro, ¿y usted en vez de dar la cara por nosotros? Sí, yo he decidido echarle toda la culpa a usted. Sí, ya veo ya. Porque aquí pone que la denuncia por negligencia manifiesta en el cumplimiento del deber la ha puesto usted. ¿Y qué quería que hiciera? ¿Que dejase que la oposición se apuntara al tanto? Debería estar agradecido. Le estoy dando a usted una oportunidad. Sí, de acabar en la cárcel. No, de limpiar su reputación y de hacer que se traguen sus palabras. Usted gana el juicio y demuestra a todos que ha hecho un gran trabajo. Hombre, gran, tampoco es eso. Búsquese un buen abogado y verá cómo él se ocupa de que todo parezca un malentendido. ¿Y cuánto tiempo tengo para eso? Hoy que es miércoles. El juez de la causa salió para allá el domingo, pues tiene usted un par de horas. ¿Dos horas para encontrar un abogado y preparar la defensa? Y por otro lado, recogemos desde Ecologistas en Acción el informe Justicia Privatizada, que examina uno de los puntos más polémicos del Tratado de Libre Comercio, el TIP. Informe que titulan con el nombre Justicia Privatizada, en el que se analizan cómo las compañías multinacionales utilizan un sistema de justicia privada para disciplinar a estados soberanos cuyas políticas puedan tener un efecto restrictivo sobre sus beneficios y sean contrarias a sus intereses privados. Bueno, como recordaréis, el pasado año, en el otoño, la Comisión Europea presentaba una propuesta para garantizar amplios privilegios a los inversores extranjeros en todos los futuros acuerdos comerciales de la Unión Europea. Esta propuesta llega en un contexto de crecientes preocupaciones populares por la inclusión del mecanismo de solución de controversias entre inversores y estados. Bueno, entre otras, también denuncian que la Comisión Europea no ha escuchado a las millones de personas europeas que han exigido que se ponga fin a los privilegios injustos de los que gozan las grandes multinacionales y empresas y los mecanismos de arbitraje antidemocráticos, peligrosos e injustos. Recuerdan que el año pasado España fue el país más demandado ante tribunales privados de arbitraje. En el mundo se presentaban un número récord de 70 casos de arbitraje internacional y el número total de demandas inversor-estado de conocimiento público alcanzaba 696 casos. Denuncian el uso de dicho mecanismo por multinacionales españolas que en una treintena de veces han presentado solicitudes de arbitraje internacional contra países de América Latina y se examina casos de Abengoa, Repsol, Gas Natural, Fenosa y otras. Bueno, también en este informe se analizan las 23 demandas contra el Estado español pendientes de resolución que tienen que ver con los recortes de los últimos gobiernos españoles. Primero el ejecutivo del gobierno de Zapatero, después el gobierno del actual presidente en funciones Rajoy, al sector de las energías renovables y en todos los casos se alega la vulneración del Tratado de la Carta de la Energía. se podría producir el pago de indemnizaciones por valor de miles de millones de euros a cargo de presupuestos públicos que provocarían nuevos recortes sociales, dicen. Bueno, tenéis más información sobre este tema en las www.ecologistasenaccion.org. Por otro lado, desde esta página también recuerdan que la temporada de incendios de este año 2016 no puede ser más descorazonadora. Esto con varios incendios declarados, dos de ellos incendios que superan las 500 hectáreas ya. Y un total también de aproximadamente 3.500 hectáreas de bosque quemadas. Solo esto, dicen, va a ser el principio de este verano. Bueno, denuncian que las principales taras es la gestión forestal que se sigue llevando en este país y que a pesar de haber sido ya denunciadas año tras año, continúan con el mismo mecanismo. En el segundo lugar, se provoca en urbanizaciones construidas en pleno monte. Estas urbanizaciones, una vez declarado el fuego, son las que acaparan la mayoría de los recursos humanos y técnicos empleados en el incendio, pues las vidas del vecindario y la salvación de sus bienes es prioritaria, dicen. En tercer lugar, siguen ardiendo los bosques en los que solo hay una especie, por ejemplo, los monocultivos. En el caso de Carcainchet era un pinar y en el de otras zonas, como en Extremadura, eran zonas en las que se plantaban eucaliptos. Recuerdan que si no se realizarían estos monocultivos de estas especies, los bosques se protegerían más del fuego que lo que hacen este tipo de bosque. Bueno, esto y más, como decimos, lo tenéis en las www ecologistasenaccion.org. No hay derecho a tratarle de esta forma. No, si lo que no me puedo creer es que de verdad tenga usted la carrera de derecho. No será una broma, ¿verdad? Y las noches son muy largas, señor, y con la cantidad de tonterías que echan por la tele. Así que en lugar de perder el tiempo, se ha sacado usted el título por la Universidad Galáctica a distancia. Es usted sorprendente, Querejeta. Permítame que se lo diga. Para sorpresa la mía, ¿quién me iba a decir que mi primer cliente sería usted? ¿No ha defendido a nadie más? Hombre, defendí a mi hermana en una reunión de la Junta de Vecinos porque la querían hacer pagar por poner el ascensor cuando ella vive en un bajo. Pero vamos, así juicio... Este es el primero. El juez acaba de llegar. Su nave está posicionada en el sector 3. Bien, cuanto antes terminemos con esto, mejor. ¿Tiene ya pensado una estrategia? Yo había pensado alegar enajenación mental transitoria. Como que se ha dado un golpe y no sabe muy bien lo que hace. Y... dígame, ¿cómo acabó lo de su hermana? ¿Lo del ascensor? Al final tuvo que pagar. Me lo imaginaba. Donde la pasada semana recordábamos el desalojo de un centro social ocupado. Nos recuerdan que es evidente la forma y no es neutral, la ocupación supone un cuestionamiento, aunque parcial y limitado. Esto de la propiedad privada, pilar de la sociedad en la que vivimos y sobre el que se sustenta la opresión de la mayor parte de la sociedad. En este mismo sentido, el edificio es un caso más de gente sin casa, casa sin gente, dicen las integrantes del colectivo que libera la Casa Roja de Lavapiés, entrevistadas la pasada madrugada. Bueno, desde Caos en la Red publican esta entrevista a este colectivo, donde recuerdan que sobre todo la inexistencia de espacios en los que sea posible sacar adelante una labor política independiente, económica, pero sobre todo políticamente correcta, es la que les lleva a ocupar este edificio. Forma parte de esta independencia política, la ocupación, dicen, es ante todo un medio mediante el cual se sortean los obstáculos económicos, legales e ideológicos que el sistema capitalista pone para impedir que la clase obrera se organice. Evidentemente, la forma no es neutral. La ocupación supone un cuestionamiento, aunque parcial y limitado, que la propiedad privada, pilar de esta sociedad en la que vivimos y sobre el que se sustenta la opresión de la mayor parte de la sociedad, en este mismo sentido, el edificio es un caso más del gente sin casa y casa sin gente. Bueno, el edificio que ocupan dicen que es propiedad de una inmobiliaria, la inmobiliaria Cofisa, dedicada a especular con infraestructuras de este tipo en un contexto de enormes problemas de vivienda, por solo mencionar uno de ellos. Este es uno de los motivos por el que se ha ocupado este edificio. Bueno, hablando de hostigamiento policial, dicen que han tenido bastante hostigamiento policial, pasan a diario municipales, nacionales, intentando identificar a las personas, que en el fondo es una forma de intimidar e intentar impedir el funcionamiento habitual de este espacio. Bueno, y como proyectos comunitarios dicen que aunque no es nada fijo, sino que está abierto a propuestas, ideas como recogidas de alimentos o cuestiones así como estas están en el aire. Quieren dar panfletos a los vecinos y vecinas en los próximos días para informar de lo que se quiere hacer en este local. Bueno, así también encontramos en este documento un informe de la Casa Roja de Lavapiés. Bueno, en este informe recuerdan que tras una semana de ocupación y de trabajo dentro de este edificio, la propiedad se persona junto a varias dotaciones de la Policía Nacional en un intento de entrar dentro del recinto, intento que no ha surtido efecto gracias a la resistencia dentro del edificio y del apoyo popular mostrado en las calles. Dar las gracias a todos y todas las personas quienes habéis acudido a apoyar la ocupación de este edificio liberado de la calle Encomienda 16 en el madrileño barrio de Lavapiés. La solidaridad y el apoyo es la base de todo trabajo colectivo y es donde reside nuestra fuerza creadora para construir y consolidar proyectos liberados allá donde la ideología del despojo y la especulación reinan. Son muchos los motivos por los que un grupo de mujeres y hombres hemos decidido comenzar un proyecto cuyo objetivo es liberar un espacio muerto y abandonado, transformándolo en un lugar abierto a los intereses de quienes seguimos pagando la crisis. Nos une la más profunda convicción de que no podemos esperar a que nadie venga a repartirnos las migajas de un sistema que se nutre gracias a la explotación, a la miseria de todos y todas. Sabemos que la ley no es neutral ante nadie, que está diseñada para defender los intereses de los mismos explotadores y especuladores que primero se enriquecen con la construcción del edificio, que luego lo hicieron con sus productoras, y que ahora lo hacen especulando con una propiedad que lleva más de 8 años abandonada a su suerte. No tenemos miedo. Mientras siga habiendo desahucios, mientras siga habiendo gente pasando hambre, mientras haya una sola persona en el paro, mientras los ricos sean más ricos y los pobres más pobres, mientras el machismo siga matando, vamos a luchar para sacar este proyecto hacia adelante. Vamos a invertir toda nuestra fuerza en construir un mundo más justo, libre e igualitario. Nuestra determinación es la de todos y todas las generaciones que han luchado por nuestros derechos, de quienes no se han sometido a la resignación, de quienes pusieron en pie y dieron un paso al frente. Somos la Casa Roja de Lavapiés, somos aquellos y aquellas con el corazón ardiendo de deseo de construir un mundo sin oprimidos ni oprimidas. Somos un puño cerrado, somos la bandera roja de la libertad, somos clase obrera, somos mujeres, somos migrantes, somos revolución. Bueno, ahí queda este comunicado de la Casa Roja en Lavapiés, como decimos, otro nuevo edificio ocupado que esperemos que dure mucho más de lo que duraron anteriormente las pasadas semanas los otros locales.

funciones tiene. Bueno, pasamos a hacer nuestro pequeño resumen del periódico, del boletín de difusión y debate y lucha social Tocata.info, instrumento de comunicación de los presos y presas en lucha. Nos recuerdan que para el próximo sábado 25 de junio, la marcha a la cárcel de mujeres de Barcelona y sesión de cine en solidaridad con la compañera detenida el 13 de abril. Bueno, y así desde la revuelta en la galera quieren enviar un saludo a las mujeres encarceladas en Guasras y visibilizar su situación, que queda recluida y aislada entre los cuatro muros. Igualmente quieren lanzar un grito de solidaridad con la compañera encarcelada el pasado 13 de abril, detenida con una orden internacional de búsqueda y captura bajo la acusación de haber participado en la expropiación de una entidad bancaria. Bueno, por todo esto nos animan a todos y todas a ir el próximo sábado día 25 a las 12. Rompamos el silencio de los muros, ninguna compañera sola en manos del Estado. Bueno, por otro lado, queda publicado el programa de Tocata y Fuga del día 18, Violencia del Régimen de Dominación y Explotación y Autodefensa. Programa que podéis escuchar también desde aquí, desde Sinchiliqui Ratia, el domingo, si no me equivoco. Sí, el domingo a partir de las 10 de la noche podéis escuchar este programa en su totalidad desde aquí, desde Sinchiliqui Ratia. Hacen una tertulia con varias personas que colaboran en las distancias y facetas de Pulpo Tocata. También comentarán el último informe sobre torturas y muertes bajo custodia. Hablan de las últimas actividades del grupo de Boletín Tocata alrededor de los últimos acontecimientos represivos en el territorio del Estado español y de diferentes intentos de hacerles frente colectivamente. Cumplió los protocolos de los antidisturbios y disparó lo que probablemente puede ser una pelota de goma, aunque no puede descartarse totalmente que se tratara de un proyectil de FAM. Bueno, hablan también en este programa con una de las organizadoras de una jornada antirrepresiva feminista que se celebra en Valencia. Informan, entre otras cosas, de los últimos ayunos reivindicativos y solidarios dentro de las cárceles. Hacen eco de una propuesta de debate sobre represión contra el anarquismo que se está realizando hoy mismo en Madrid y hacen rueda entre todas las personas participantes para opinar sobre todo esto. Que no puede diluirnos, los procesos de cambio son largos, seguiremos aún con más fuerza este difícil camino de luchar contra la violencia institucional. Bueno, Bueno, como decimos, este programa se retransmite desde aquí, desde Xinxilic Irratia, todos los domingos a partir de las 10 de la noche. Por otro lado, continúan los ayunos reivindicativos y solidarios en varias cárceles del Estado español. Tenemos en una carta enviada desde la cárcel de Estemera que nos avisa José Antonio Serrano Benítez de que ha ayunado los días 1 del día 1 al 15 de junio y ha hecho huelga de patio del 1 al 15 también, con las siguientes reivindicaciones que ha comunicado a la dirección carcelaria y al Congreso de los Diputados. Entre estas reivindicaciones, el primer punto sería el cierre de los aislamientos, fin de los FIES y del control directo, fin de la dispersión, asignación de destino por vinculación familiar y amistosa, libertad inmediata para todos los enfermos terminales, que sea la enfermedad de la que sea, que se vayan a sus casas aplicando los artículos 104 y 196 de la ley carcelaria. Fin del maltrato encubierto a todos y todas las compañeras, que se investiguen las denuncias por malos tratos por los juzgados de instituciones conforme a la legislación internacional y en caso de denuncia por torturas y malos tratos ser reconocidos como los médicos forenses inmediatamente. Acaba con el último punto, que sería mantener fuera de contacto con la policía reclusa a los carceleros que hayan sido denunciados por agresiones, tratos vejatorios e inhumanos y abusos de autoridad. Bueno, este preso que llegaba a la cárcel de Estemera en noviembre, trasladado desde la cárcel de Teixeiro, donde había participado en una protesta colectiva contra los malos tratos, la desatención médica y la falta de actividades culturales, educativas o de tratamiento, y otros abusos que se estaban produciendo en el departamento de aislamiento de la prisión gallega, entonces ya denunciaba haber recibido una paliza a manos de un jefe de servicios y otros carceleros, así como amenazas y diferentes malos tratos físicos y psicológicos. Esto en represalia por la acción reivindicativa realizada en esa cárcel gallega. Bueno, ahora también habla de una nueva agresión que sufre en la cárcel en la que se encuentra ahora, en la cárcel de Estremera, el pasado 27 de mayo, y de que el 12 supo que José Adrián Poblete había recibido también otra paliza. Denuncia la impunidad de los carceleros en el uso de la violencia, de la arbitrariedad en la clasificación y sanción y la falsificación de sumarios y expedientes disciplinarios. Denuncian también el abandono médico-sanitario y otros abusos. Reivindica que se traslade a una prisión más cercana de su familia, que vive en Alicante, y que se queja de la sumisión, conformismo y colaboración de muchos compañeros presos. Bueno, también queda publicado un artículo sobre el aislamiento penitenciario como forma de tortura. Nos recuerdan que cuando hablamos de tortura resulta inevitable abordar más temprano que tarde la cuestión de los presos y presas en situación de aislamiento. Primeramente, porque es más fácil garantizar la impunidad de los malos tratos que sufren, esto en celdas apartadas de las miradas de testigos, y en segundo lugar, porque el tipo de internos que pueblan estas estancias conforman una gran parte de las víctimas preferidas por quienes ejercen esta vil práctica, que serían, como decimos, este sistema de aislamiento se lo aplican a los reclusos más rebeldes y o violentos, terroristas, inadaptados, enfermos mentales o marginados en su sentido amplio del término. Oh. Bueno, tenéis este artículo, como decimos, publicado en las www.tocata.info tocata.info y también queda publicado el derecho a la salud en prisión, reducción de daños y prevención de malos tratos en el contexto del virus del SIDA, hepatitis y otros. Otros serían como el virus de la tuberculosis, que representan un problema importante de salud pública y una vulneración de los derechos humanos, con un impacto especialmente grave en las prisiones. Bueno, recuerdan que algo que es claramente entendible, que es que en las prisiones es un ambiente de alto riesgo para la transmisión de enfermedades infecciosas por un gran número de razones. Entre otras, se encuentra la razón de que el sobreencarcelamiento de grupos en situaciones de vulnerabilidad y exclusión son los que con mayor posibilidad sufren una salud precaria. También la criminalización de las personas que consumen drogas, los comportamientos de riesgo en prisión, como el consumo de drogas por la vía parental mediante prácticas de riesgo, las condiciones penitenciarias por debajo de los estándares y sobreocupación de las cárceles, la atención médica insuficiente e inadecuada y la ausencia de servicios de reducción de daño. Bueno, por todo esto, como decimos, la prisión como entorno de riesgo para la salud, dicen que tendría que tener el derecho a la salud, reducción de daños y prevención de malos tratos en el contexto de estas enfermedades. Por otro lado, publican también información sobre la tortura en el Estado español, informe del pasado año 2015 de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de las Torturas. Dejamos aquí este resumen, hasta el próximo martes. Como decimos, toda esta información y mucha más la tenéis en las www.tocata.info. señoría, nos estamos desviando del tema. Pues claro que nos desviamos, porque somos humanos y tenemos sentimientos. Yo no. Ah, claro, es que su señoría es de Vulcano. Bueno, mitad y mitad. Mitad de Vulcano, mitad humano. Aunque a mí siempre me ha tirado más lo vulcaniano. Y allí de sentimientos... ¿Poco? Nada. ¿Pero nada, nada? Hombre, ¿quieras que no? Después de tantas aventuras con los humanos, ¿algo se pegará? Pues yo, por más que lo intento, ni siento ni padezco. Yo, en cambio, soy todo empatía, chico. Y eso es lo complicado, que me implico demasiado en los problemas de mi tripulación. I can leave this world. It's not my problem anymore. I can leave your side. It's not my problem anymore. No more pain, no more sorrow. Bueno, y desde otras radios del mundo quedan recogidas las protestas indígenas en rechazo a la hidroeléctrica Barro Blanco. Desde Radio Temblor recuerdan que indígenas de Gabe Bugle se manifiestan el pasado miércoles sobre la vía interamericana en rechazo a la hidroeléctrica Barro Blanco que represa el río Tabasara. Mi nombre es Goyet Miranda, representante de los afectados por el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco. En este momento nos encontramos en la calle para solicitar al gobierno nacional que cancele el proyecto Barro Blanco, que hemos tenido oposición en contra de este proyecto desde el 2007 hasta este momento. Este pueblo se merece su justicia, este pueblo merece que se le respete su propia tierra, su cultura y toda su dignidad con el ambiente que se le respete. Por eso nos encontramos aquí. Proyecto Barro Blanco es una farsa para el pueblo indígena y por lo tanto estamos aquí. Hoy solicitamos que la solidaridad de nuestros ciudadanos sea con los afectados, porque los afectados son panameños y seres humanos. Nos merecemos ese respeto como personas que vivimos en este país. Por otro lado, quería apuntar señalando que también estamos en solidaridad a la familia de Berta Cáceres, que fuera asesinado. Nosotros pues estamos aquí para manifestarnos y decirle al país que la muerte de Berta Cáceres no quede impune, porque es suficiente lo que a nivel de Centroamérica han ido sucediendo con nuestros dirigentes cuando se oponen a esta clase de desarrollo como lo es la hidroeléctrica, que ha sido la máxima a desaparecer a miles de indígenas. Esto no puede quedar impune. Solicitamos a todos los gobiernos que hagan justicia por nuestra dirigente Berta Cáceres. Por eso nos encontramos en solidaridad y que tenga a nivel de América nuestra solidaridad. ¿Qué quiere el pueblo? ¿Barro Blanco? ¿Y Barro Blanco? ¡Solo el pueblo! ¡Solo el pueblo! ¡Solo Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas. You say you love me, baby, I'm glad. I feel so good now. Bueno, y por otro lado, el movimiento campesino articula en la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, se manifiestan en una alerta permanente ante la situación de Venezuela, donde señalan que se vienen creando de forma exógena condiciones para un quiebre institucional y el desplazamiento del proceso de revolución bolivariano. Que forman parte de su acumulado como para hacer las acciones que se vienen planificando de parte de ellos. Y bueno, ahí los movimientos que formamos parte de la CLOC, después de ese análisis decidimos pronunciarnos fuertemente y llamar a todo el movimiento revolucionario a estar alerta a las grandes movilizaciones, porque solamente sabemos que con la, el pueblo en la calle, con el pueblo movilizado, que podemos nosotros dar la lucha contra las mafias y contra los sectores que quieren arremeter contra nuestra patria. Y efectivamente, la flor se solidarizó con Venezuela, esa arremetida que viene desarrollando incluso Bueno, tenéis publicado también este artículo, como decimos, en radiomundoreal.fm, artículo que dura aproximadamente unos 15 minutos. Queda también publicado sobre el 17 aniversario de Coecoceiba en Costa Rica, el vídeo sobre el último encuentro bajo la ceiba, organizado por la organización ambientalista costarricense en el marco de 17 años de vida. Bueno, por otro lado, también publican desde las organizaciones y movimientos sociales que presionan por acuerdo legal sobre las transnacionales y derechos humanos en la ONU. Reivindican en este artículo la soberanía de los pueblos, que realiza el pasado jueves una actividad paralela en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se realizaba en Ginebra, en Suiza, como decimos, el pasado jueves. Un artículo que dura más de 23 minutos y, como decimos, lo tenéis publicado en radiomundoreal.fm. En octubre, la segunda sesión es creo que del 24 al 28 de octubre, no estoy seguro, exactamente seguro de las exactamente las fechas exactas, pero es en ese entorno, va a ser la segunda sesión, ¿no es cierto? Y donde ya se tiene que ir avanzando más en lo que, porque el año que viene, el 2017, el grupo de trabajo y la presidencia del grupo de trabajo, en este caso Ecuador, tiene que presentar entonces ya un texto que sería un texto o algo que se va a hacer, que va a servir de base para la negociación propiamente del instrumento del convenio, la forma que vaya a tomar no está todavía definida, ¿no es cierto? Pero la negociación ya propiamente intergubernamental de lo que un tratado o un instrumento vinculante en la materia de las transnacionales y los derechos humanos, exactamente. No se desanime, capitán. La partida no está perdida. ¿Que no? Mírelo con qué cara me está mirando. ¿Cree que soy culpable? No hay nada que hacer. Oiga, no, ¿eh? Que yo miro así a todo el mundo. Bien, en ese caso me gustaría presentar la prueba 74-2. ¿La prueba 74-2? Sí. Aquí la tiene, señoría. Un jamón. Sí, me lo trajo mi mujer cuando vino a visitarme. Ya verás qué rico. Pruebe, pruebe. Esto no se ve todos los días por el espacio, ¿eh? ¿Es mi imaginación o están intentando comprar a su señoría con una pata de jamón? Tranquilícese, señorita. Esto es típico de los humanos. Cuando están desesperados, intentan cualquier cosa. No se lo tenga en cuenta. Muy bueno. Mire, me lo voy a poner al lado de la puerta para que no se me olvide luego. ¿No irá a aceptar el soborno? Que no, señorita, que no. Que yo me lo voy a llevar, pero solo como evidencia. No sea mal pensada. ¿No ve que el señor Spock está por encima de estas cosas? Claro, a él esto no le influye. Entonces, ¿de lo del caso qué? ¿Nos olvidamos de todo y pelillos al mar? Pues si le digo la verdad, yo estoy todavía así. 50-50. Vaya por Dios. 50-50. Bueno, publicado queda también un artículo con el título Al sur del río Bravo. Y en este programa número 41 viajan hasta Paraguay para hablar con Martina Paredes, hermana de dos de los campesinos asesinados En la masacre de Curuguaty, a 4 años de estos hechos, repasan todo lo que deja la 46 Asamblea de la OEA. Bueno, así la hermana de estas dos personas asesinadas cuenta la verdad sobre su detención en el aeropuerto de Los Ángeles y en las mariposas de nuestra América, dicen, conocimos a la red latinoamericana de personas trans y analizan el crimen de odio contra la población gay, lex y de transgéneros, como decimos, que suceden en estas comunidades también. Bueno, y acabar recordando que La Voz Campesina publica también el último programa en la edición 48, que participan compañeras comunicadoras de diversas organizaciones. Comunidades desde Paraguay, Dubraska, Escobar, desde Venezuela, Iris Pacheco de Brasil y Mabel Medina desde Perú, hablan en este artículo sobre el papel que ha jugado y juega la comunicación y sus organizaciones y definen lo trascendental en estas nuestras luchas, dicen. La acción es una herramienta de difusión, ¿no? De incidencia social, pública, política, ¿no? Creo que dentro de una organización el hecho de mostrarse hacia afuera y asumir retos de cómo no solo mostrar, sino exponer las demandas, exponer las propuestas, esa es una herramienta, digamos, necesaria y, digamos, algo que por su propio peso cae, ¿no? Pero al interno la comunicación también es una... es un fenómeno que permite uno fortalecer, pero también formar, ¿no? Entonces ya la comunicación tiene otro significado, tiene otro sentido, porque la comunicación entendida más allá del solo uso, digamos, de difusión o de incidencia, no sería lo que es sin el sentido que le podemos dar las organizaciones, ¿no? Y en ese sentido, el sentido, valga la redundancia de la palabra, es, por ejemplo, la comunicación no solo informa, la comunicación construye, la comunicación educa, la comunicación construye sentidos de sociedad. Entonces, entenderla así dentro de las organizaciones, tanto para lo que es a nivel interno como es a nivel afuera, se convierte en un arma muy, muy poderosa que trasciende el solo hecho de verla como una herramienta, ¿no? Bom, a importância da comunicação ela perpassa a começar porque deve ser uma estratégia da organização, né? No caso, tanto do MST, que é a minha organização, mas que acredito que também da Via e da Clop. Travone, mamãe! Então ela deve ser, tá junto com a estratégia política da organização. Bueno, e este ha sido o resumen, como decimos, de outras rádios del mundo. Todo esto y más lo podéis recoger desde radiomundoreal.fm. Déjame a mí, capitán, se van a enterar. Pero si ese soy yo. Sí, hace media hora cuando cortamos para un descanso, ¿no se acuerda? Protesto, señoría. Han manipulado las cintas de las cámaras de seguridad. Protesta denegada. Horas te conecta con el universo. Oye, ¿lo tienes? Si no se libra del pellizco, le va uno a meter un truco, hombre. Ya. Sí, pues vaya. Oh.